interno, ¿no? Le dicen cada uno, le dan instrucciones, qué sé yo. Bueno, muy bien, este fin de semana sí se realiza el tercer encuentro de música juvenil latinoamericana. Vienen varios grupos de jóvenes, adolescentes y niños también, que tocan instrumentos, que cantan. Hemos estado en los encuentros anteriores, se llama Humalé, así se llama el encuentro. Y está con nosotros Fabricio Quispe, uno de los iniciadores de esta iniciativa, ¿no? que convoca a tantos chicos y tantos jóvenes aquí en nuestra ciudad. Fabricio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de la Red Encuentro. A ti, gracias Pato por permitirme el espacio y bien, viniendo a comentar esta cuestión del preparándose, ¿no? Sí. ¿Cuándo empiezan a llegar los grupos? Y por lo que tenemos de dato, mañana estará llegando el primer grupo. Posiblemente sea la delegación de Lebu, Chile. De Lebu, mira vos. Bien de lejos esos, ¿eh? Es la región del Bío Bío. Ajá. Así que, y ya debe estar saliendo. Porque si van a llegar mañana, ya debe estar saliendo hasta ahora. Por lo que me comuniqué con algunos de ellos hace un momento, tipo 10 de la mañana, hora chilena, que es la misma hora que aquí. Uh-huh. Ya va a estar saliendo. Sí. Buenísimo. Che, y va a haber grupos de otro lado también, sí, ¿no? Sí. También va a haber grupos por el lado nacional. De esta ocasión vamos a tener a la orquesta, nueva orquesta infantil juvenil de General Pico, La Pampa. Ellos no habían venido antes, ¿no? Hace mucho han venido, cuando éramos nosotros un proyecto muy pequeñito. Sí, me acuerdo que vinieron una vez, sí. ¿Qué otro grupo más? Ellos, la gente del Liceo Rigoberto, la gente del Liceo Rigoberto y Gracias Bastias de Lebu, Chile, y bueno, nosotros. Ajá, este tres año, son, ¿no? Sí, este año somos tres. Ajá. Quiero destacar que para esta ocasión de concierto va a ser la primera vez que van a estar ambos en el Humalé. Esta delegación viene por primera vez a Argentina desde Chile y viene por primera vez al Humalé. Y la gente de General Pico, digamos que va a volver en mucho tiempo a Viedma y es su primera participación en el Humalé también. ¿Sabían venir también de acá del Valle Medio? Sí. Exactamente, esa era la orquesta latinoamericana Espíritu Andino de la ciudad de La Marque. Claro, ¿no vienen este año? Este año no, porque era muy lindo grupo, era ese, sí. No, me encantaba verlo. Bueno, en realidad, ver a chicos tocar y cantar es maravilloso, ¿no? Sí, ¿van a estar en algunas escuelas antes o no? Sí, efectivamente, vamos a estar tocando en algunos colegios y difundiendo todo esto, en unos espacios públicos. Aquí tengo la data. Ah, tenés la data y la traes en el teléfono, ¿eh? Sos un vivo, ¿eh? Bueno, viste que ahora todos se anotan el teléfono, ¿no? Claro, para tener todo ya recordado. Bueno, contame, ¿eh? Bien, vamos a estar tocando el jueves 7 a las 10 de la mañana en algunos lugares públicos e instituciones. ¿El jueves 7? Sí, sí. A eso de las 10. La nueva orquesta de Espacio Juvenil de General Pico se va a presentar en el CEN número 141 del barrio San Martín. Ah, mira, eso va a ser el jueves. Sí, a la mañana. Por la mañana, sí. También vamos a ir con ellos a ese colegio, porque también algo que podemos conectarlo con esta orquesta es que ahí funciona la orquesta en el Centenario, si no mal recuerdo. Ajá. Y bueno, que puede haber un paralelismo con esta orquesta de General Pico. Perfecto. Y por el lado de la orquesta chilena, vamos a estar en Patagonia. Ah, mira vos, el mismo jueves. Sí, paralelamente vamos a estar en el colegio Islas Malvinas. En la mañana siempre. Por la mañana. Bueno. Vamos a estar tocando hoy por la mañana y quiero destacar que es la primera vez que vamos a estar llevando a alguien a Patagones, porque todos los años anteriores del Humalé hemos estado siempre llevando todo por la zona de Viedma y, claro, y algunos lugares en los afueras como bueno, ahora van a Patagones también. Sí. Eso es el día jueves. Sí. ¿Está prevista otra actividad el día jueves? ¿Y nosotros? Ah, el grupo de acá, sí, su autoridad vamos andina. Vamos a estar en el CURSA. Ah, en el CURSA, el Centro Universitario. En la Universidad de Comahue, vamos a estar presentándonos paralelamente. ¿Eso todo en la mañana? Sí. ¿En la tarde van a hacer algo? ¿El jueves? En la tarde, aparte del almuerzo, vamos a tener unos talleres de actividades para... Ah, genial, eso ya es un encuentro entre ustedes, ¿no? Claro. Porque está lo lindo que tiene este encuentro, ¿no? Que además de actuar, los chicos en distintos lados se reúnen entre ustedes para compartir experiencias, eso es, ¿no? Sí, la idea es que todo es generar un espíritu, un encuentro, hacer intercambios de conocimientos, de experiencias, de música, de cultura. Quiero destacar que para la temática de este encuentro del Humalé vamos a tener la temática de prejuicios como tema de contexto. Prejuicios. Sí. ¿Prejuicios de qué tipo? De todo tipo. En general, ¿no? O sea, discriminación, exclusión, de todo tipo de índole. Está bueno, ¿eh? Tratar esos temas también. Genial, ¿eh? Bueno, el día viernes, ¿qué va a pasar? El día viernes por la vamos a tener la continuación de Lumalé. Y vamos a tener la charla sobre los prejuicios. Ajá. Donde vamos a tener unas actividades didácticas, dinámicas para trabajar este tema con grupos dispersos de todas las delegaciones. Ajá. ¿Dónde se van a reunir ustedes cuando se juntan las delegaciones? Todo lo que es el encuentro en sí de Lumalé va a ser en el Pablo VI, en su jaula habilitado de alojamiento. Ah, arriba ahí, en ese lugar se van a reunir, ¿no? Seguramente. Sí. Ahí vamos a estar pasando los días de mi. O sea, los momentos de reflexión de ustedes y de compartir va a ser ahí. Todo ahí. Entonces el viernes van a estar ahí, no van a ir a actuar a ningún lado. No, eso va a ser el día jueves, ya hemos cerrado eso y el día viernes más que todos para hacer esta actividad, este encuentro, en el sentido de este encuentro. Está bien. Sí, ¿no van a la EFA este año? No, esta es la primera vez que no voy a la EFA. Lo pensamos. Siempre van a la EFA, ¿no? Lo hemos pensado ir a la EFA este año, pero quisimos poco cambiar el ambiente. Está bien, está muy bien. Y incluir a Patagones, porque muchas veces siempre hemos ido a la EFA y a otros lugares aquí por la zona, pero ahora está bien. Se la posea. De... Sí, ¿y el espectáculo del sábado qué hora es? Comenzará el espectáculo a las 9:15, 9 de la noche. Ajá. ¿Cuánto sale de entrada? Es libre y gratuita. Libre y gratuita. Qué bárbaro. Quiero destacar que es uno de los pocos espectáculos que vamos a tener de esta índole, que es gratuito y libre, porque hoy en día muchos espectáculos siempre están con una pequeña entrada. Y bueno, nosotros, como somos de un espacio comunitario social, que estamos siendo sostenidos por el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos la moral para hacer esto libre y gratuito para todo el público que quiera asistir y desear. Esto se hace de corazón nomás, ¿no? Sí. Como se dice, ¿no? A pulmón, a sí, ¿cuántas horas le dedican a esto ustedes? Y días, mejor dicho. Días, no, días enteros, ¿no? Previos, estar juntando. Programar todo esto, organizar, pedir. Manguear también, porque hay que salir a manguear, ¿o no? Claro, que salir a tramitar con los referentes, con los coordinadores, a ciertos ministerios, ciertas oficinas, pedir los recursos. El encuentro en sí, para Sonoría, es un espacio para reforzar el espíritu comunitario. Y bueno, estamos divididos en comisiones distintas de trabajo. Yo en este momento estoy a cargo de prensa con mis compañeros. Ajá. Y ahí tengo otros compañeros que están a cargo de logística, otros que están a cargo de la comida, alojamiento, todo eso, ¿no? Están en varias comisiones trabajando. Ajá. Y la idea es tratar de con sincronizar para que el encuentro funcione bien. Ajá. Estar atento a lo que necesiten las delegaciones. Está. Pero vos sos joven. Sí. ¿Y quiénes son los grandes que acompañan todo esto? Los referentes y coordinadores. ¿Quiénes son? Como, bueno, este año, más que todo ahora van a estar algunos coordinadores como Adriana Farfán, como Alexis Gutiérrez, Pablo Torres, Demian Egea. Estos nombres que últimos que todo es son gente que fue miembro de Sonoridad con los más pequeños. Ah, no me digas. Y han creído creciendo en el espacio. Para y ellos son coordinadores ahora. En este momento. Nacieron en Sonoridad Andina, chiquitos tocando dándole al charango, por ejemplo, ¿no? Y ahora son coordinadores. Sí. Mira qué bueno. Con el paso de los años. Y obviamente también está Ricardo tratando de acompañar en lo que puede. Está la vieja guardia ahí, ¿no? Sí. Así que Ricardo, Martín, Zampoña, todos ellos, ¿no? Claro, la vieja escuela. Buenísimo, che. Así que bueno, el espectáculo entonces 9 de la noche en el Centro Municipal de Cultura es gratuito, se invita a todo el mundo. Claro, a todo el mundo que quiera desear y compartir este repertorio de música latinoamericana que traído desde varios puntos, bienvenido sea. Uh-huh. Es un evento que vamos a estar comenzando a partir de las 9 de la noche y bueno, vamos a tener un deleite musical. Y vamos a tener también unos temas en conjuntos, aunque sea, para trabajarlo. Buenísimo. Y presentarlo en público. Sí, los amigos de Osorno que vienen todos los años, este año no aparecen. No, Osorno han venido solo el primer año nomás. El año pasado hemos tenido dos delegaciones chilenas. Ah, sí, de otros lugares. Ha sido buena las delegaciones de allá que han venido, ¿eh? La verdad que sí, tienen un espíritu de entusiasmo, de motivación. Por lo menos la gente de Chile que tengo contacto está muy entusiasmada con todo esto que va a venir mañana. Buenísimo. Bueno, perfecto. Fabricio, gracias por venir primero. Segundo, felicitaciones a través tuyo, a todo el equipo. a todos los que se ponen al hombro esta tarea, que no es chica, es enorme, porque hay que organizar esto, ¿eh? Bueno, y felicitarlos además porque trabajan todo el año. Ustedes están todo el año ensayando, y cada año se van incorporando más chiquitos. Yo veo que cada vez hay pibes, siempre hay chiquititos que tocan y chiquitas que tocan. Y es genial que esto ocurra, ¿no? Y que esto lo hagan con este espíritu comunitario, aunque lo hacen sin cobrar un mango, dedicándole todo el tiempo que pueden, y es genial. Así que bueno, felicitaciones y que salga todo lindo, sí. Muchísimas gracias, don Pato. Sobre eso que me ha comentado, quiero destacar que actualmente en Sonoridad, hablando de niños y pequeños, si juntamos el número, yo y mis compañeros, uh-huh, hasta el niño más pequeño que ingresó este año, sí, con toda la furia seremos 80, un poquito más. Sí, pero buena cantidad. Sí, la verdad que hay que estar atentos, trabajar con ellos, y sí, este encuentro, en este caso somos como 25 o 26 jóvenes más o menos. ¿Los que van a estar? En el Umalé. Ah. Sí, muchos somos ya veteranos o que estamos en la trayectoria del Sonoría hace mucho tiempo. Uh-huh. Y después de este encuentro, cuando acabe esta hermosa experiencia del Umalé, vamos a tener que concentrarnos los jóvenes por lo menos para ir al Valparaíso, Chile, a la región de Valparaíso. Ajá. Tenemos en el encuentro de la Colchi, porque esta latinoamericana por primera vez binacional, van a ser ahora. Y vamos a estar invitados nosotros exclusivamente. Ajá. Junto con... Por allá estuvo Ricardo, ¿no? Exactamente. Hace un par de meses ya ha estado Ricardo, ha sido invitado para... Ricardo va a terminar quedándose en Chile un día, ¿eh? Un día de esto. Ahora viene con los amigos de Illapu. Sí, el concierto de Illapu va a estar para toda la comarca el 1 de octubre, y bueno, fue una gestión por parte de don Ricardo Vinaya, uh-huh, para que ellos puedan venir a... Buenísimo, che. Bueno, estamos promoviendo que vaya mucha gente a verlo a Illapu. A lo mejor actúan ustedes ahí, ¿no? En la previa, ¿o no? Y no se sabe, porque quién sabe si podemos hacer sorpresas y tener ese pequeño privilegio de estar cerca de los Illapu. Ah, sería bárbaro, ¿no? Lo bueno, ¿viste? Sí, sería un privilegio, creo, para un joven sonoro ver unas leyendas en vivo. Gracias por venir, y que salga todo lindo. Muchísimas gracias, don Pato. Bueno. A ustedes, saludos a toda la gente que está escuchando esta emisión en este momento, a todo el equipo técnico, desde el operador, a la productora. A Mauro Toro, mencionalo porque dice que él te dio todas las instrucciones para que vos hables algo. Viste que te acaba de decir eso, ¿no? Y es lo que él me manifestó como opinión. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Y suerte en todo, bueno. Cultura a las 21 horas. Entrada libre y gratuita. Los esperamos.